llames, ahora que es de madrugada. No me llames, tu voz se quedará en la nada. Tuviste todo el día para amarme aquí, esperando hasta el tiempo se cansó de ti. No me llames, espera que la brisa llegue, que la lluvia te moje cuando el sol no llegue. Y así vas a entender cómo piensa el amor, y luego vas a ver cómo olvida el amor. Y cuando te enamores vas a comprender lo frágil que es el alma, igual que es la piel. Y cada espacio llena tanto el corazón de pena si es así como olvida el amor. Un lago amargo que te queda, que te mata, que te enreda, sumergiéndote en silencio. Al amanecer se vuelve eterno cada paso, cada mundo, cada espacio, y el amor se hace de piedra. Al amanecer, como olvida el amor. Como olvida el amor. Como olvida el amor. Como olvida el amor. Yo quisiera saber quién me puede explicar cómo olvida el amor. Como olvida el amor. Cuando se cansa el tiempo, como olvida el amor, y se marchita la piel. Yo quisiera saber quién me puede explicar cómo olvida el amor. En el silencio perdiéndote, como olvida el amor, y ahí lo vas a entender. Como olvida el amor. Comprender. Quisiera saber quién me puede explicar cómo olvidar el amor. Si son de piedra esperándote, cómo olvidar el amor, esperándote, cómo olvidar el amor, esperándote. Quisiera saber quién me puede explicar cómo olvidar el amor. De lo que pudo ser y no fue. Quisiera saber quién me puede explicar cómo olvidar.